fuerza primigenia de la música que acompaña los fotogramas de una película coreana llamada The Villainess. La villana es el motivo, la excusa sonora para dar comienzo en esta tarde de miércoles en Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona, la primera edición de sinaudiencia.com de este año 2018, en este miércoles 3 de enero. ¿No es así, Jordi? Buenas tardes. Efectivamente, ya decimos la fecha, decimos el programa, ya damos todas las pistas. A veces me acuerdo, incluso voy a decir que yo soy Javi Acajum, que a veces ni lo digo en 10 programas, pero bueno, que se... Yo voy a decir que soy Jordi Jordi, que también. Jordi, no, que no necesita AKAS, porque ya es Jordi y punto. Porque no soy de nada. Bueno, pues ese ritmo tan cañero, tan guitarrero, tan tupá, tutupá que teníamos ahí en este comienzo de primer programa de año, pues pertenece a una película que estuvo por algún que otro festival en 2017, el año pasado, pero que casualmente pues ha sido mi primer visionado del año 2018. Se me escapó como una trucha en el río en el Festival de Sitges 2017 y gracias al internet pues he podido repescar este título coreano de acción extrema y que es presuntamente uno de los contenidos que traemos para esta entrega, que no sé si he dicho, de Sin Audiencia, que es la número 772, y que tiramos para adelante hacia el 777, hacia el 800 y un poco más para adelante hacia el 1000. Ostras, eso ya da un poco de vertigo. Falta mucho, ya veremos a ver si llegamos. Bueno, pero ya hemos sobrepasado las tres cuartas partes, ¿eh? Sí, lo difícil ya lo hemos hecho. Sí, el camino difícil ya se ha recorrido y bueno. Luego ya esto ya es un poco ya rollo cuesta abajo, ¿no? Un poco ya, ahí. Ya veremos lo que aguantamos. Trote cochinero hacia allá, hacia el final, ya veremos a ver dónde llegamos, pero bueno. Pues sí, señor, vamos a empezar este programa 772 hablando del libro de visitas, que ha estado bastante tranquilito porque la verdad estos días pues ya se sabe. Todo la gente está ausente. Ausente, completamente. Para el tema laboral, para el tema social, para son días de familia, sí, son días. La gente viajando por ahí. También gente que viaja, también gente que está harta de todo y de comilonas y de todo y se recluye en casa y no quiere saber nada de nadie. O se va a un monasterio a pasar directamente hambre con pan y agua. A buscar al Dalai Lama. En fin, mil cosas. Pasando al libro de visitas, vamos a abrir con Fredo Debo. ¿Qué nos dice Fredo Debo? A mí Los Últimos Jedi sí que me gustó. Ha traído cola Los Últimos Jedi. Bueno, está bien que se haya debate. Cola y lo que hablamos el programa pasado. Yo ahora, a raíz de una cosa que me dice luego la alienista y que tiene parte de razón, voy a echar un poquito más de leña al fuego. Bueno, pues hágase. Estábamos con Fredo Debo, que nos dice: a mí Los Últimos Jedi sí que me gustó, pero me quedé con el culo torcidísimo por el chiste de la plancha. No pegaba ni con cola. Si Mel Brooks lo hubiera metido en los Spaceballs o hubiera salido en cualquier otra spoof movie como se escriba, lo hubiera visto normal. Pero aquí, si hasta llegué a decir, qué mierda de diseño, pero parece una... ¡Oh! Bueno, pues... ¡Qué fuerte! Esto es una de aquellas cosas que suman a todos esos que han dejado la película por las nubes, ¿no? Pero bueno. Coros el Gris. Dice, varios puntos para acabar el año. Prestad atención a este mensaje de Coros el Gris porque hace unas recomendaciones que yo he seguido todas al pie de la letra y ahora veréis por qué. Varios puntos para acabar el año. Primero, feliz 2018 para toda la sinaudiencia. Pues feliz 2018. Igualmente. Nosotros nos hacemos extensivos. Blade Runner 2049. Visualmente una pasada, pero le sobra metraje y le falta guión. A años luz de su predecesora. Tercera, Dark. Es una serie. La Stranger Things alemana de Netflix. Absolutamente recomendable. Es primera recomendación. Yo ya la tengo lista para visionado. Apuntar. Dark. ¿Cuántos capítulos? No sé si son 7 u 8. ¡Ay, qué bien! Sí. Me gusta. Están todos ya. Como siempre, claro. La gran N lo hace así. Pero es que además, no solo Coros el Gris, otras recomendaciones que he tenido yo por diversos canales la dejan muy bien. Vale. ¿Vale? Ponemos ahí Dark. Alemania. Cuarto. Mazinger Z, miniserie de 7 capítulos para los que no hayan salido contentos de Mazinger Z Infinity, que aún no he visto. Está bien. Además ya está en dual, japonés-castellano y en glorioso 1080 de resolución. Bueno. Debo decir que yo creo que en su día la bajé y no me la llegué a ver y ahora la he recuperado en ese glorioso 1080 y ese dual, con lo cual para quitarme ese saborcillo de boca. Ese sabor amargo. Posiblemente me la vea con mi hijo. Uh-huh. Entonces. Miniserie este, en este caso. Miniserie, sí. Uh-huh. 7 capitulillos. Bien. ¿Vale? Y quinto, El Antris. De lo mejor que he leído de la nueva hornada de fantasía, Brandon Sanderson definitivamente entra en mi lista de autores indispensables. Recordemos Brandon Sanderson, ya recomendado por Unaya en su día. Uh-huh. Que mi hermano leyó alguna cosa de Brandon Sanderson que no le acabó de convencer para todo el hype que había con él. Pero sí, parece que el hombre se va afianzando y esta El Antris pues también tiene una pinta estupenda. Yo ya la tengo en mi Kindle, ahí en cola. O sea que he hecho mucho caso a Kouros y espero que luego la satisfacción sea acorde al caso que le he hecho. Estoy seguro que sí. Y luego, mensaje del alienista. Dice, interesante que tengamos mejor opinión de los últimos Jedi, los Trekkies, que los fans de Star Wars. En mi opinión, estáis nolanizando la crítica de la saga. Es decir, le estáis exigiendo al guión de esta película lo que no exigís a las películas de Los Vengadores, Capitán América o Monster Truck. Las películas de la trilogía clásica también están llenas de errores de guión, encuentros casuales en la inmensidad del cosmos y decisiones estúpidas de los comandantes de las distintas facciones. Ver la película doblada ha sido una gran decepción. Recordemos que el alienista, si no me equivoco, vive en Irlanda. Uh-huh. No entiendo para qué la ves doblada, teniendo ahí a tu disposición la versión original, pero bueno, igual estaba de vacaciones aquí. Claro. La voz de Rey es insoportable y todo el trabajo de voz del actor que interpreta a Kylo Ren se va a la basura. Y los malos no tienen acento alemán. Ya. Dice aquí que se emparentan siempre a al Reich, ¿no? Sí, a los nazis. A, bueno, yo creo que siempre Lucas tuvo cierta inspiración, también hay que decirlo. Bueno, sí, en los diseños de producción. Correcto. En otro orden de cosas, he terminado con la cuarta temporada de Black Mirror y en general tiene buen nivel. El episodio Trekkie me ha gustado mucho y el final de temporada, que podría llamarse Historias de la Cripta, es muy recomendable. Por aquí pues me había llegado a mí por Twitter que Cola Blanca no estaba tan satisfecho y la tildaba de la temporada más floja de las cuatro. Pero al alienista le ha gustado. Sobre tema Star Wars, voy a ahondar. Primero, por favor. Los que me conocéis de hace mucho tiempo, sabéis que yo me gusta hacer de abogado del diablo. Lo hice con Prometheus y lo he hecho un poco con Los Últimos Jedi. Yo lo primero que he dicho de ambas películas es que me lo pasé bien en el tema de entretenimiento. Claro. Pero primero, no lo voy a nolanizar, más que nada porque el señor Nolan también peca de tener unos agujeros de guión a veces que son considerables, o sea, sí, que tampoco santifiquemos aquí a nadie. Quiere abarcar mucho a veces. Exacto, sí. Eso es lo primero. Me has tocado al Capitán América. Encuéntrame los agujeros de guión en El Soldado de Invierno, ahí hay poquitos. Ya Civil War no vamos a entrar, pero es de lo más defendible de Marvel, con diferencia. Está bien armado a nivel de guión. Ya con Monster Truck es otra cosa. Pero bueno, yo entiendo lo que queréis decir, pero hay algunas cosas. Por ejemplo, el otro día pillé, que estaban dando, claro, con todo el hype que hay con Los Últimos Jedi, las cadenas generalistas de televisión pues empiezan a pasar las películas sobre las que tienen derechos. Pillé El Retorno del Jedi, que aquí ha sido El Retorno del Jedi toda la vida. Siempre, sí. Y me la puse a ver. Yo debo decir que estas nuevas entregas no tienen ni la magia, ni el encaje, ni lo que se percibía en pantalla entre el reparto antiguo. O sea, lo que había entre Carrie Fisher y había entre Harrison Ford y había con Mark Hamill, no lo hay entre nadie de este reparto. De hecho, las reminiscencias que quedan de los antiguos y Chewbacca y un malo como Darth Vader, es que eso no se va a repetir. Ya. Que a lo mejor eran tan inocentes o más que esta, que a lo mejor tenían los mismos agujeros de... Es posible. Pero había una química que ahora no hay. Y que en esta nueva generación no la hay. Y los malos ahora, ya no ahora, ya en la segunda trilogía, que es la primera temporalmente, ya se desperdició a Darth Maul de una manera vil. Y aquí está pasando lo mismo. Se están desperdiciando malos de una manera vil, sin contarnos la historia. Luego, esto es un... tiene trazas de spoiler, pero el momento Gravity... O sea, ya no es que haya un momento Gravity en la película. Es que no está hecho con cariño, ni está hecho con un mínimo de darle visos de realidad. Si tú ese mismo momento y esa misma escena me la vistes con un escudo de fuerza y una reacción, aunque sea inconsciente o subconsciente del personaje, y me lo decoras de alguna manera que no quede ridículo, joder, ya la ves de otra manera. Hubiera sido distinto. Y todo eso, ese cariño, ese cuidado, ese esmero, no se tiene en la película. Se desprestigia el tema de la fuerza, con que cualquiera puede tener la fuerza. Se desprestigia toda la filosofía de Yoda que nos ha dado durante los episodios 4, 5 y 6 del esfuerzo, de la continuidad, de la desazón, de la llamada del lado oscuro y del cómo vencerla. Del largo proceso, el ¿no? El proceso también. Largo y cansino y tedioso. Todo eso se va al traste. O sea, ya no es una cuestión de que entretenga o no entretenga. Es una cuestión de fundamentos. Que sí, que el mismo Lucas prostituyó muchos de sus fundamentos y no son dogma de fe. Estoy de acuerdo. Pero que se podría haber hecho mejor. Que aunque la película está entretenida, yo creo que está enfocada para captar a toda una nueva generación, a muchos millennials. Ya tenemos unos protagonistas millennials donde no hay ningún tipo de cultura del esfuerzo. Ya. Para nada, no hace falta. Yo estoy dotado y como estoy dotado o dotada, hago las cosas porque sí. Y me equiparo al mejor. Bueno, pues yo lo primero que dije es que quizá he perdido la visión, los ojos de niño. Y además dos bofetones continuados, uno con Mazinger y otro con Star Wars, son complicados. Ya, te han dejado ahí un poco amargado, en cierta manera. Sí, pero bueno, lo que quiero dejar claro es que bueno, que también hago un poco de abogado del diablo en estos casos, y entonces pues saco a relucir todas las cosas en películas como Prometheus o como Star Wars para dar juego y precisamente pues para que vosotros también, no, y que está bien, pinchéis también. Y para dar un poquito de alegría y de salseo. A ver, Jordi, que ¿esto qué sería? Que si los guionistas de Star Wars han decidido meter mutantes al estilo Marvel dentro de la saga que nacen con habilidades, pues oye, yo qué sé. Es otra cuestión guionística al final, ¿no? Es un poco copiada, el rollo ese de tener la fuerza como por nacimiento, ¿no? Que también sería como una especie de habilidad estilo mutante, pero bueno, yo qué sé. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora todo el mundo quiere ser mutante, ahora está de moda. No sé. Bueno, pues es lo que... O es la interpretación que yo le doy sin haber visto semejante teatro que han montado al respecto, ¿no? No sé. Bueno, pues con esto no cambio mi opinión de no, de Star Wars, faltaría pero más. Obviamente que sepáis que también he ido un poquito a poner el dedo en la llaga y, por ejemplo, mi hijo, a pesar de ver alguna de estas cosillas, eso lo pasó divinamente y yo lo pasé bien. Yo tampoco puedo decir que saliera asqueado del cine vomitando y que no vaya a ver la siguiente porque acabaré yéndola a ver, pero que, bueno, que tampoco... ¿Qué hay cosas que Star te sacan? Wars, han está. Sido los capítulos 4, 5 y 6... Y que ya el 1, 2 y 3, bueno, están ahí y hay cosas salvables y cosas que no. Y que los 7 y 8, pues hay cosas salvables y cosas que no. Y tanto que estáis hablando del 7 y el 8, que el 7 es un remake del 4, y el 8, bueno, al menos se atreve a dar un salto hacia adelante, hay mucha gente que ha desprestigiado, aprovechado para desprestigiar Rogue One. Yo voy a romper una lanza a favor de Rogue One, porque solo los 10 últimos minutos de la película... Por ese personaje con un carisma impresionante y por verlo de nuevo, valen la pena. Ya valen toda la película, todos los fallos que pueda haber y llamarme fan o lo que queráis llamarme. Pero los 10 últimos minutos de Rogue One valen toda la película. Verlos en cine porque merece la pena y si no los podéis en cine, verlos donde podáis verlos. Pero de ese tipo de escenón adolece Los Últimos Jedi. Ya, y yo por lo que también... Os he ido escuchando a ti ya el otro día, el año pasado, a Cola Blanca y a Hallenbeck. Es que igual también a estas nuevas entregas les falta algo de que no tienen las otras, que quizás es algo muy subjetivo, como es el encanto. No sé, que te seduce la... No ya hablo de los personajes, sino de el diseño de vestuario o el tipo de maquinaria o las naves espaciales o los decorados o no sé, ¿sabes? O los personajes secundarios que se ve que hay ahí un trasfondo con chicha, no sé, se me antoja que eso, que la propuesta actual pues quizás en ese tipo de detalles, igual, no sé, igual va menos, menos sobrada que la trilogía original, vamos a decir, ¿no? Del 4 sí. al... También yo creo que hay un problema de que no sé si es la intención original o luego en el montaje se han perdido escenas o qué, de que personajes muy interesantes, lo que dices tú, que podrían tener un trasfondo interesante, saber un poco más de su historia y tal, quedan en nada. Y luego personajes que son súper superficiales al tope, ya. Que son absolutamente pues de entrañas, de hacer todo siempre a la misma manera y tal, tienen un protagonismo a lo largo de toda la película constante. Tienen minutos ahí. Y, claro, y realmente es un personaje que es más plano que el encefalograma de una ameba. Ahora una ameba me dirá, cabrón, que mi encefalograma es buenísimo, oye, que soy un cociente que te mueres. Sí, además ellas estaban aquí antes que nosotros. Eso seguro. Bueno, no sé si la misma, tampoco... Bueno, su estirpe, quiero decir. En fin. Bueno, para que veáis que bueno, que está bien de vez en cuando abrir un poquito. No, y que el debate es siempre debate, bienvenido. La polémica, o sea, siempre, y tal. Siempre. O sea, porque si todos opináramos igual, qué aburrido sería. Qué va, ¿no? Tío, no, sería esto un muermo. Pero bueno, pues ahí está. Ya, dejamos el tema de libro y visitas, como siempre, ya no pidiéndos, exigiéndos que escribáis, que entréis, que leáis, porque siempre hay cosas interesantes, como las reclamaciones de las recomendaciones de Kouros, como la opinión del alienista, y además una gente fabulosa, fantástica, que si tenéis cualquier duda, os la resuelve, se desvive, se les pilla cariño enseguida, o sea, es maravilloso. Es un, como diría yo, un consejo de sabios, el libro de visitas. Yo a veces es que me siento como en una biblioteca a leérmelo en casa, cuando tengo internet. Yo, de hecho, es la biblioteca de Alejandría de los tiempos modernos. Más o menos. En fin. O la biblioteca de Antigua, si nos vamos a los siete reinos. También, también. Y podéis encontrar a Samuel Tarly por ahí también. Bueno, sí, sobre todo no. Levantándose de madrugada para conocer más cosas de más los, cosas del Vidriagón. En cosas, en aposentos prohibidos, sí. A los novicios. Ay, qué poco nos queda, Jordi. Qué poco nos queda. Poniente, seis capitulitos, bueno. ¿No? A mí me da un poco de pena. Ya lo estoy pensando. No, que ya están acaba diciendo y, que va a haber spin-offs. Hombre, es que a ver, como no haya, es que es desperdiciar. Diseño de producción. HBO tiene un filón y te aseguro que claro. Desperdiciar esto es desperdiciar un poco. No, y de hecho, como ellos han condensado la trama general con tanta finura y la han dejado tan delgadica, pues claro, hay mucho material para que ha quedado a los lados que se puede aprovechar. La verdad es que podrían estar haciendo spin-offs bastante tiempo, la verdad. Pero bueno, ya veremos a ver qué se nos ofrece al respecto. Pues sí. Vamos a pasar con los estrenos. Hay estrenos. Parece mentira, pero sí. Nos vamos por los cerros y, bueno, y nos comemos el ahí. Tiempo. A veces hay mejores estrenos, otras peores, otras semanas peores. Y esta semana, para ser la primera, pues bueno. Bueno, ¿qué vamos a hay un par de cosillas. Bueno, pues ahí, a ver qué tal. Tenemos a un director que yo lo había encasillado, no he visto ninguna película suya, es el señor Todd Haynes. Pero yo lo tenía encasillado un poco como director moderno, indie, porque hizo la de Velvet Goldmine, muy premiada. Sí. Y ahora pues nos viene en una película cuanto menos curiosa por el estilo. Sí, o por el concepto, ¿no? Por el concepto, es una película, vamos a decir, de fantasía, uh-huh. Con algún toque infantil. Lo entenderéis enseguida porque el guion es de Brian Selznick, que es el autor también de la novela que se llama Maravillas. Uh-huh. Pero Brian Selznick también es el escritor de La invención de Hugo Cabré, la Toma película ya. Que llevó a imagen el señor Martin Scorsese. Sí, señor, peliculón hace también. Tres años o así, sí. Si no recuerdo mal. Entonces, Todd Haynes ha dirigido esta película que en versión original, curiosamente, se llama Wonderstruck. Y aquí la han llamado El Museo de las Maravillas, que podían haberlo dejado en Maravillas, como es el título de la novela. Pero bueno, uh-huh. Pues El Museo de las Maravillas. Muy bueno. Bien. Es lo que tenemos. Y os voy a contar un poquito de la sinopsis, espero sin desvelar mucho. Digamos que hay dos niños que están en épocas distintas. Y ambos quieren que sus vidas sean diferentes, ¿vale? Uno se llama Ben y sueña con un padre al que nunca conoció. Y otro, o otra en este caso, que se llama Rose, lo hace con una misteriosa actriz cuya vida narra en un libro de recuerdos. Bueno, pues resulta que Ben descubre en su casa una pista. Y Rosa, a su vez, en otro espacio temporal, lee un titular de un periódico. Y eso les da pie a ambos a empezar una búsqueda que se empieza a desarrollar en simetría. A ver, promete mucho. Luego, entonces, bueno, pues, a saber por dónde va, pero bueno, a priori pinta interesante. Entonces, bueno, el reparto, aparte de Julianne Moore, tenemos a Oak Sfegli y Millicent Simons, que supongo que serán Ben y Rose. Y bueno, pues la podéis encontrar a partir de este viernes 5, momento después de la cabalgata de Reyes, y lleváis a los niños para iros con ellos al cine y ver este Museo de las Maravillas. Muy bien. Y luego vamos a una ya más inaudiencera, más terror, una saga explotada hasta la saciedad por el señor James Wan, que aquí actúa de productor, aunque ya hace tiempo que no dirige esta saga en concreto. Si no me equivoco, es la cuarta. Yo me he perdido ya. Yo, como no le ponen número, ¿sabes? Como que para hacerlo que. Para que no dependa de que si has visto todas las anteriores o no, pues me pierdo. Bueno, verdad. Por lo que dice aquí, esta se llama Insidious, la última llave. Yo diría que es la 4 por lo que me pone aquí. ¿Por qué? Os lo explico. Está dirigida por un tal Adam Robitel, que dirigió The Taking of Deborah Logan. No tengo el gusto. Y está guionizada por el co-creador de la saga Saw, Lake Whannell, que escribió las tres entregas anteriores de Insidious y dirigió Insidious capítulo 3. Por eso yo digo que igual es la 4. No sé si hubo una 4 en medio, me estoy equivocando. Quien siga Insidious me lo podrá resolver. Yo estoy totalmente perdido, la verdad. ¿Vale? Está producida por el equipo habitual de Insidious, el señor James Wan, el señor Jason Blum y Oren Peli. Y bueno, pues no sé, la última llave. No he visto ni la sinopsis. Sí, pues cuestiones de parapsicológicas, sí, hay un doctor que investiga un caso y bueno, tendrá que enfrentarse cara a cara. Yo creo que lo mejor es no saber nada de la sinopsis, ¿para qué? No hace falta. Sí, sobre todo llave. Irá a una casa a investigar algún fenómeno y se acabará encontrando pues. Pues si va de la última llave, a lo mejor se encuentra un sereno, que ya estaba el hombre, lo emparedaron cuando se acabaron los serenos en los años 60. O a una serena, la verdad. No sé. ¿Serena o sirena? Te lo digo porque el típico foto de tráiler que aparece en la ficha de esta película en IMDb sale con una escena un poco de estas de cámara de visión nocturna y sale una señorita que quizás no te va a dar las buenas noches si te la encuentras en algún pasillo. Se puede llamar señorita Sustaco. Podría ser. Y de hecho creo que en la producción anda envuelto un tipo que hace siempre de monstruo, que además lo conocemos mucho por aquí, que es el señor Javier Botet, y que su presencia siempre indica que hay eso, pues alguna criatura cerca. ¿Este es el que sale en todas las películas de Guillermo del Toro? Sí, y muchas más, porque ahora ya él está haciendo ya las Américas en cuanto a monstruitos. De hecho, creo que si miras el currículum de Javier Botet... Lo ha agrandado. Sí, después de Mama, digamos, con el señor Muschietti, que también salía ahí... ha hecho ya unas cuantas, incluso algunas de tono Ridley, abuelo Ridley. O sea, me refiero que es un tipo que su expresión corporal, su expresividad corporal, está trascendiendo bastantes límites a nivel del cine de género. Lo cual, pues desde aquí yo al menos aplaudo, porque es un buen empentón a esa creatividad que sale a veces del Estado español, que siempre andamos un poco cojos. No, porque además siempre cosas. Reivindicamos a los directores, por eso. A los actores protagonistas. Que actores salen de teatro, actores que son más de método. Y que salen cosas. Fuera y tienen un reconocimiento, y posiblemente estos señores escondidos detrás de los monstruos, tipo Andy Serkis, tipo Javier Botet y tal. Oye, pues también hay que darles lo suyo porque realmente tienen mucho mérito. Son los que nos dan los sustos luego, señor. Que nos joden el sueño. Y al menos. A nosotros nos toca muy directamente, muy de cerca, y por sí, eso señor. Reivindicamos su figura siempre que podemos. Bueno, Insidious, la última llave, ahí queda. Sí, el que la haya visto, que la vaya a ver, pues que nos cuente algo por el libro. Sí. A ver si, también, a ver qué tal. También quien los padres que lleven a los niños a cabalgatas, luego también pueden llevar a los niños a ver Insidious, la última llave. Igual no se los pueden sacar luego de la cama, pero sí, bueno. Ese es otro problema. Bueno, en fin, eso ya se verá cada uno. Bueno, y con esto y un bizcocho, si quieres pasamos a esa película que llevas 2 semanas intentando colocarla y que siempre nos quedamos cortos de tiempo, con lo cual le vamos a dar cabida ahora a mitad de programa, casi en el Ecuador, para que puedas despacharte a gusto. Agustico, agusto. Además con esta producción de carne picada. De Japón, carne picada. De bolas de carne picada japonesas. Bueno, es albóndiga, ¿no? ¿Meatball? Sí, sí, es albóndiga. Es la traducción que tiene el término en esencia del inglés. Y no sé si os acordáis... Que por cierto, la RAE al final aprobó albóndiga también, ¿o no? Ahí no te puedo decir. Es que a mí eso de aprobar... A mí, porque palabras el que antes, cotidiano sí. Hace que se puedan incluir, bueno... Yo ya te digo... Como coclesta, ¿no? También está... Almóndiga y cocleta. Almóndiga. Bueno, cloquetos y cloquetas. La cosa es que recuerdo, para la gente que no, que tenga mala memoria, que hace, no sé si un par de programas o tres, el año pasado, en 2017, yo, iluso de mí, que sigo siendo un iluso a pesar de llevar aquí unos cuantos años en Sin Audiencia, pues pensaba meter con calzador una doble sesión de forma, digamos, imposible en un antiguo programa. Era una doble sesión dedicada a la temática de invasión extraterrestre a la japonesa. Dije solo la primera parte de la doble sesión y me faltaba la segunda, ¿no? Recuerdo que la primera parte de la doble sesión era la peli Before We Vanish del Kiyoshi Kurosawa, que ya está comentada convenientemente y que la podéis buscar en nuestro blog para escuchar y un poco pues ver qué es lo que yo tenía como opinión de esta película, que ya os adelanto, os resumo que me pareció pues un poquito fallida por diversas razones. Y como contrapunto, pues la segunda parte de esta sesión, digamos, de invasión extraterrestre a la japonesa, pues la formaba una segunda parte de una película que además hacías de segunda parte en esta doble sesión, que es la película Meatball Machine Kudoku, ¿vale? Del Yoshihiro Nishimura. Podríamos decir que en ese mundo de los subgéneros del cine de género, yo no sé si existe, pero si no, pues lo acuño ahora, ya existirá, ¿no? Yo no estoy ya para acuñar ya términos ya porque hay mucha gente que ha acuñado. Pero Meatball Machine Kudoku yo la metería en el saco del género splatterpunk. Joder. Porque junta... ¿Qué subgénero más bonito acaba de inventar? Sí, no sé si está inventado o no. Igual está inventado, ¿eh? Porque ya te digo que yo no soy capaz de inventar. Repítelo. Splatterpunk. Splatterpunk. Sí, que es una mezcla, pues, de splatter, de ciberpunk. Bueno, pero tiene extraterrestre al componente también, ¿no? También tiene ciencia ficción, también es... bueno, es que, a ver, splatterpunk, podríamos decir que es una forma resumida de decir muchos adjetivos que se le podrían, digamos, acuñar a Meatball Machine Kudoku. Y la verdad es que, realmente, pues, es una película de esas que... si la ves en una noche fría y bien acompañado y además tienes pues algo que echarte al cuerpo aparte de comida y bebida, pues la vas a disfrutar mucho. De hecho, voy a empezar un poco hablando de ella, pues un poco con la sinopsis, porque de hecho la sinopsis, aunque sea una peli que ya vais a ver luego que es muy alocada, que es un poco ya de concepto enajenado en su base, decir que la película empieza muy seriota y empieza muy, muy formal, para lo que luego se convierte es como que te juega a despistar al principio, ¿sabes? Entonces, digamos que en Meatball Machine Kudoku, pues lo que tenemos es un señor de 50 años con pocas agallas, poca valentía, ¿no? Que para el trabajo que tiene, él es cobrador de recibos impagados a domicilio. Anda. Y el hombre, pues tiene poco fuelle, tiene poca la sangre en las venas, pues igual tiene la tensión baja o algo. Y el tipo, pues es que pues va a hacer su trabajo y es que nadie le quiere pagar porque le pone poco ímpetu, ¿no? Y luego también, pues ya sabéis que los impagadores crónicos, pues también se las saben todas y este hombre, pues es un poco inocente y a la primera de cambio, pues se cree cualquier truco, cualquier triquiñuela que usan los impagadores para pasar por caja, ¿no? Y la cuestión es que este señor, aparte de tener este trabajo que es bastante decepcionante y que de hecho su jefe pues le echa la bronca y le atosiga y le aprieta mucho porque consigue, digamos, liquidar pocos recibos, pues además es diagnosticado de cáncer terminal, para colmo, ¿no? Y entonces la cuestión es que mientras esto ocurre, en la ciudad donde vive este señor, parte de la ciudad, no os voy a decir toda la ciudad, porque esto es importante dato, un sector de la ciudad se ve envuelto, nunca mejor dicho, porque lo envuelven realmente, lo aíslan, lo seccionan, y queda aislado por una cúpula de origen extraterrestre. ¿Qué ocurre? Pues que el motivo de este aislamiento por esta cúpula extraterrestre es que hay un macabro juego que convertirá las calles de la ciudad de nuestro querido cobrador de impagados en un campo de batalla sangriento en el que ciudadanos infectados por parásitos alienígenas y mutados en seres abyectos, estoy leyendo porque tantos adjetivos juntos no los puedo decir de memoria, lucharán entre sí y tratarán de acabar con los pocos humanos sanos que quedan. Decir que estos ciudadanos infectados por extraterrestres, por virus extraterrestres, parásitos extraterrestres y mutados, se denominan en la película necroborgs, ¿vale? Y los necroborgs realmente tienen una función para la que han sido, digamos, inoculados. Esto es un spoiler, no puedo decir para qué han sido realmente inoculados, pero que sepáis que, a pesar de lo loca que parece, digamos, la premisa, la propuesta, el punto de partida, pues tiene una explicación y además muy coherente, al menos desde el punto de vista de los extraterrestres que han, digamos, orquestado esta invasión barra juego macabro que han decidido hacer en un sector de una ciudad en Japón, la Tierra, ¿vale? Decir que Mitmal Machin Kudoku es una peli absolutamente, con todas las letras, desfasada, es hilarante, es desproporcionada, es hiperbólica, es descacharrante, es un puro delirio que parece hecho pues para pasar una noche en vela a base de anfetaminas. Me refiero que... directamente. Tal cual. Es que realmente la inoculación de los ciudadanos por parte de estos parásitos extraterrestres hacen que los ciudadanos se conviertan en cualquier tipo de criatura asociada a alguna de la actividad que estaban realizando en el momento de la inoculación. Entonces eso, digamos que acaba formando, digamos, un batiburrillo de seres que son medio carne, medio máquina, medio metal, medio otros seres que no son humanos. O sea, hay una mezcla ahí y una ensalada sangrienta que es realmente digno de ver. O sea, simplemente yo esto con palabras me cuesta explicarlo. O sea, le puedo poner muchos adjetivos grandilocuentes y descacharrantes, pero no hay nada como verlo. Y de hecho, pues uno de los puntos fuertes que tiene Mitmal Machin Kudoku es que los efectos especiales de maquillaje analógicos realmente son una chulada, a pesar de que las ideas son muy locas en cuanto a los maquillajes, a estas mutaciones de las que os hablo, pues los maquillajes están muy logrados, son muy retorcidos porque a veces incluyen algunas reacciones corporales con la mutación y eso conlleva que haya fluidos de por medio y además pues haya fusión de metal y carne. Algunas funciones vitales se ven alteradas y eso también influye en que los mutados pues tengan determinadas funcionalidades que cuando eran humanos normales no las tenían. Y en fin, que todo es como una especie de compendio de descaro y de frescura muy poquico habituales en una producción, ¿no? Porque la gente cuando se pone a hacer una película pues intenta que no salirse de determinadas rayas, porque si no, ¿qué van a pensar o qué van a decir si mezclo pues cosas demasiado bizarras y abigarradas, ¿no? Pues aquí que sepáis que el señor Yoshihiro Nishimura no tiene ningún prejuicio en ese aspecto, que es un tipo que tira para adelante, que además es un gran especialista no ya en contar historias, sino en maquillajes analógicos y además muy originales y muy bizarros. Y aquí pues el hombre campa a sus anchas y vamos, que hace de esta función pues uno de los ejercicios de creatividad de maquillaje más libres que he visto en los últimos tiempos. La verdad es que yo me quedé flipado. O sea, tenía entendido que Mitmal Machin Kudoku pues era una película pues que en Sitges creo que estuvo en la sección Midnight Stream en Donosti, donde la vi yo, pues la pusieron en una doble sesión con otra peli japonesa que no era la que os comenté antes, la de We For We Vanish, sino otra que era también Locura Japonesa, creo que se llamaba la doble sesión. En fin, que me refiero que a pesar de que la película da pie a este tipo, digamos, de ámbito de proyección, es una película realmente muy interesante desde el punto de vista de la creatividad y de hecho del delirio de cómo se puede enderezar o encarrilar el delirio puro en el maquillaje y en la locura cuando unos extraterrestres pueden hacer que los humanos muten en casi cualquier cosa, lo cual deja el campo muy libre, muy ancho para irte por muchos sitios y que además aquí pues a veces dices, hostia, que cómo tiene este hombre la cabeza amueblada. La tiene muy bien porque es un valiente, pero por otro lado dices, joder, no me gustaría meterme en un sueño de este señor. Pero bueno, que sepáis que recalco de nuevo la parte también inicial otra vez, más que nada porque os quiero avisar de una cosa. Mientras la película transcurre en su modo del principio serio y comedido y tal, con las historias de nuestro cobrador fracasado, se incluyen algunas escenas de unos misteriosos personajes que llevan como una indumentaria verde, unas señoritas así con pelo largo y tal, con una especie de chubasquero y un sombrero, que van pintando rayas por el suelo. Y no se sabe por qué. Luego ya veréis que hay una razón muy importante de por qué aparecen estos personajes en la parte inicial de la película. Pero en el momento de intercalarlas, estas escenas con las escenas de nuestro cobrador fracasado, pues realmente son como, dices, pero ¿qué está pasando esto? ¿Por qué? Pero bueno, hay que esperar, que sepáis que hay que esperar, que cuando se empieza a liar toda la manta y se empieza un poco a expandir la trama, pues estos personajes que pintan el suelo pues tienen una función además muy importante. Pero bueno, os lo dejo, la verdadera razón, para que la descubráis cuando tengáis a bien un poco querer descubrir pues este Meatball Machine Kudoku. Realmente, a ver, esta película es un perfecto vehículo para una maratón, para una doble sesión rollo Goldfinger, que es como la han programado en algunos festivales. Y de hecho, pues si mezclas esta película pues con un poco de licor y con un poco de infusión, pues realmente puedes pasar un rato muy, muy divertido. Yo lo pasé muy bien, y además yo no soy un tío que, no sé, no me gusta mucho la mitomanía, el peloteo de ir a saludar actores o directores o tal cuando están en una proyección, pero joder, aquella noche en Donosti, cuando salí del teatro principal a las 2:00 de la madrugada, después de haber visto esta película, me encontré al señor Nishimura ahí echando un cigarro de la puerta y me acerqué a él y, sin decirle nada, le estreché la mano y le dije congratulations. O sea, porque es que me lo pasé tan bien que dije, joder, macho, o sea, ojalá hubiera gente que dedicara su actividad cinematofágica a divertir. Y entretener. Por el mero, ¿no?, hecho de divertir a la gente. Y esta película se le pueden achacar muchas cosas, porque habrá gente que igual que tiene un concepto del cine más elevado, pues que dirá que es una basura y es una escoria y es una aglomeración de sinsentidos y de idas de olla de un tipo enfermo, pero sinceramente a mí me cautivó y de hecho pues empezaré igual a buscar la primera parte, porque esto es una secuela, pero ya después de haber visto aquí todo lo que hay desplegado en Meatball Machine Kudoku, yo no sé si la primera va a estar a la altura, pero bueno, entiendo que también ha habido un salto también en la calidad de los efectos especiales y ese rollo, y no sé si la primera parte os va a salir bien parada en la comparativa, pero bueno, si en algún momento consigo localizarla, pues la volveré a pasar por aquí. Yo recomiendo encarecidamente Meatball Machine Kudoku, pues para pasar un rato hilarante, desfasado y de esos que dices, bueno, voy a poner no el encefalograma plano, me lo voy a poner invertido. Y ese es el momento para ver Meatball Machine Kudoku. Yoshihiro Nishimura, un crack, un puto crack. Ahí queda. Pues ahí queda, estupendo. Y ya sabéis, para cuando queráis dejar la mente en blanco y buscar divertimento puro y duro y no nolanizar nada. No. Uy, Nolan pilla este guión, igual también hace un blockbuster, ¿eh? Como dije con... Ves a saber, ¿no? Bueno. Bueno, pues vamos a pasar a un visionado que tuve yo estas fiestas. Sí, has podido ver cositas. He podido ver alguna cosa, sí. Y esta la tenía pendiente, porque uh-huh. ya la primera película, que fue una recomendación en su día de Fernando, que se pasó por aquí y nos dijo, oye, la película ha salido directa a vídeo y es muy injusto porque está Keanu Reeves, que ha creado un buen personaje y tal. Ya me acuerdo de aquella vez. Era John Wick. Ya ves. Entonces, bueno, pues ya la recomendamos. He hablado yo sobre ella. Posteriormente ha hablado Javi también sobre ella. Sí. Y además, una de las cosas que a mí menos me cuadraban era las coreografías de lucha del señor Keanu Reeves, que yo dije que parecía que estaban como demasiado coreografiadas para que el señor Keanu llegara a equipararse a los especialistas que se enfrentaba, ¿vale? Sí. Yo creo que esto se ha solventado para bien. Y yo diría que está más fluido el señor Keanu en esta... O sea, afianza un personaje, que además afianza un entorno con algunos, digamos... Es repetir entorno, es que quería buscar otra palabra, pero... algunos sitios, localizaciones, sí, lugares como ese comunes. Hotel, etcétera, etcétera, regentado por el señor Ian McShane, etcétera, etcétera, que... ya quedan en esta iconografía, en este paisaje de John Wick. Entonces aquí nos llega John Wick Pacto de Sangre. Como la segunda parte. Sería, digamos, la segunda parte. Esta vez al menos ya ha tenido distribución en cine. Y yo me la vi. Es muy curioso, que la primera no y la segunda sí, manda narices. Pero bueno, porque yo creo que la primera entró un poco como película de culto y consiguió el suficiente mercado, digamos, ya en DVD o Blu-ray, sí, como para que la productora o distribuidora pues haya interesado por distribuir ya está en cine. No te quiero interrumpir, pero yo en estos momentos me acuerdo de los criterios de los distribuidores en España, por decir el país donde vivo actualmente, que tienen para elegir las películas, porque a veces sí, me desconciertan. Y de sí, hecho, no, a mí también. Y de hecho, a ver, considero que es un error enmendado que hayan traído la segunda, a pesar de que no trajeron la primera, pero ya les vale. Ya está. Cierro paréntesis. Sigue con Wick 2. Bueno, pues, ¿qué historia tenemos aquí? Sí. Porque aquí, digamos que hay una continuación de la historia anterior. Y... no le van a volver a matar al perrito, aunque esto es un pequeño spoiler. Ya. Pero ya en esta parte ya se habla del perrito de los cojones y, y también vuelve a salir su famoso coche. Vale. Pero aquí, digamos que en el mundo de los asesinos a sueldo hay un tipo de pacto que no se puede romper, que es el pacto de sangre. Buah. De ahí el título. Entonces, sí, cuando sí. tú... para que te haga un favor alguien de este entorno mafioso, firmas con él un pacto de sangre, lo has de cumplir. Y entonces con ese pacto de sangre te puede pedir un favor que puede ir incluso en contra de tus valores morales. Porque recordemos que aunque son asesinos, cada asesino puede tener su manera de trabajar y su moralidad. Y su código. Sí. Claro, su escala de valores. No todo el mundo es de 0 a 100, ¿vale? Sí, sí, entonces, sí. Bueno, pues de esto va la película. No voy a explicar más porque, bueno, ya lo veréis. Aunque tampoco os penséis que es la quinta esencia del guión y del argumento. O sea, aquí lo que podemos contar es muertos por minuto. Y a eso nos vamos a dedicar. Y algunos bastante truculentos y con bastante esencia... Y lo que vamos a ver es una sucesión de escenas, de lucha, coreografías. O sea, es una película también, como decimos, para vaciar el cerebro, para visionar Qué y bien. Para disfrutar. No tiene más pretensión que esa. Y la verdad es que dentro de ese estándar cumple a la perfección. Además, volvemos a tener, como he dicho, a Ian McShane en el reparto. Aparece gente como Peter Stormare, aparece Common. Hostia. Y algunas sorpresas que no las voy a decir... Sorpresas de reparto. De reparto. No las voy a decir porque además. Además, algunas muy chulas, ¿eh? Bueno. O sea que mejor no miréis el reparto porque. Yo no lo estoy mirando. Nos van a retrotraer también, supongo que a Keanu también, a que se reencuentre con parte del cast de Matrix. Bueno. Y no digo más. Vale, ya has dicho demasiado. He dicho demasiado, sí. Y bueno, bueno, ya y, mola, y algunos ilustres ya, ya también mola, de cine italiano de los años 70. No, es que me estoy calentando la boca. Ya, en fin. Que al final acaba siendo una especie, a nivel de cast, un expendables apócrifo que consigue juntar. No, no, no tanto, pero sí que hay apariciones curiosas. Vale, cuanto vale. menos apariciones curiosas y que de esas que te ponen la sonrisa en la boca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, bueno, pues. En este entorno, pues la película está muy entretenida, da lo que promete, ni más ni menos. Y bueno, oye, pasas una sesión cantidad de estupenda. Y yo incluso la vi con mi señora y la vio ella, a pesar de la truculencia, a pesar de la carnaza y de la carnaza constante, pues no entendía muy bien. Ella no había visto la primera. Y, ¿pero a qué viene todo esto? Esto que digo, bueno, pues el hombre que. Que resulta que siempre le tocan la moral y él quiere dejarlo todo y no le dejan. Claro, él se quiere retirar ahí tranquilamente al campo y ya quiere jubilarse y no hay manera. No puede ser, no puede ser. Es demasiado joven para jubilarse aquí, ¿no? Es que el tema de los asesinos es muy complicado. Debe ser que tiene algún tipo de contrato laboral en España y hasta los 67 no lo quieren dejar jubilar. No, esto aquí hay que exprimirlo hasta la última gota. Visto además los resultados, creo que ha funcionado relativamente bien. Yo apuesto porque va a haber John Wick 3. Quizás va a haber ya, podemos hablar de saga, ¿no? Porque sí, porque ya me han dado con un personaje así entretenido, que tiene su público, que se ha hecho un pequeño rinconcillo y además bueno, con cierto halo de culto, ¿no? Sí, que eso siempre está bien ahí. Siempre está bien, sí. No sé lo que duró en taquilla, en las salas cuando vino, creo que poco, pero bueno. Sí, no duró demasiado. Entiendo. Pero bueno, yo entiendo que, y más visto cómo llegó la primera parte, es película de recorrido en DVD y Blu-ray y lo que dices televisión. Tú, un poco, o sea, de culto, sí. Es también una producción que van a comprar muchas televisiones para ponértela en una sesión de estas de noche. De nocturna y así. Sí. Bueno, va a tener ahí su recorrido. ¿Mejor que la primera por eso? ¿O el equivalente? A ver, pierde el factor sorpresa. Claro. Evidentemente. Pero ganan algunas cosas. Para mí sube un peldaño en tema coreografía, sobre todo a nivel de las coreografías de lucha, personalmente de Keanu Reeves. De cuerpo que mira a lo que ahí me rascaba un poquito más. Yeah. Porque lo veía como él yendo muy lento para los reflejos del otro, no sé si me explico, era una sensación visual, ya lo expliqué en su día, no sabría explicarlo, porque era una sensación de que a mí por los ojos me entraba que el tío que le agredía no hacía todo lo posible por agredirle, por meterle bien, sí. Con eso ya entonces esa sensación no la he tenido en esta película, lo cual yo agradezco. Y bueno, y es eso, ya te digo, mucha sangre, mucha hostia, y además, tienes un tío, no voy a decir que es un tío indestructible, pero tienes un fuera de serie, un tío que con un lápiz te hace un destrozo a cuatro sicarios. Y entonces, bueno, pues eso también, esta exageración, esta hipérbole del cine. Pues también de vez en cuando va bien, es disfrutable, es un cómic. De hecho, John Wick es un cómic llevado a la pantalla y además hecho con las exageraciones que puede tener un cómic. O sea, John Wick, no voy a decir que sea un superhéroe, pero sí que es alguien que va más allá de las capacidades de la gente normal. Especialmente habilidoso. Para asesinar, para matar. Matar. Su habilidad es darle finiquito al prójimo. Finiquitar prójimos. Sí. ¿De qué te ocupas? ¿De qué te ganas? ¿Cómo te ganas el pan? Yo es que finiquito prójimos. Sí, señor. Bueno, así es. Pues mola, yo esta me la apunto también, porque la primera ya la vi te dejó un poco buen sabor de boca, de retraso, ¿no? Sí, pero me gustó bastante. De hecho, me preguntaba después de haberla visto claramente por qué no la habían antes distribuido, ¿no? Y por qué no la habían distribuido, ni había tenido una carrera un poco más comercial, un poco más larga, ¿no? Pero bueno, cosas, equilibrio en su día, sí. O sea, incluso películas con un reparto, con algunos actores llamativos que han tenido nombre, han tenido carrera y tal, sí. Y luego no entiendes por qué no. Sí, pero igual. No, lo de equilibrio es mucho más grave porque ni siquiera en DVD, ¿eh? Ya, eso es un caso aparte. Un caso aparte, pero bueno. Pero bueno, está bien que rectifique el mundo de la distribución y que se centren y que aún hay gente que se acuerda de Keanu Reeves, aunque sea solo porque hace de asesino. No es que nosotros la veamos esta saga o estas películas porque sale Keanu Reeves, simplemente porque son cañeras, quiero pensar, y nos dan un entretenimiento por encima de la media. No es porque salga este señor, que también si sale, pues guay, pero me refiero que no es el factor importante. Tiene mucho rollo en descubrir a actores que no te esperabas según qué personaje. Tiene sus bien, puntos. Bien. Vale, vale. Pues ahí queda. Cinéfilos o cinéfagos. Cinefágicos. Bueno, John Wick 2, Pacto de Sangre. Pacto de Sangre, sí. Pues, bueno, de hecho, John Wick, Pacto de Sangre, el 2 se lo ponemos nosotros para no perder como sí, el Insidious la operación. Ya no sabemos por cuál va. Ya no sabemos por qué. A ver, yo creo que juegan un poco a eso también, ¿eh? Porque como no estrenaron la primera, dicen, no vamos a poner aquí un número que encima quedamos en evidencia. Igual siempre, se va a pensar además, la gente. Luego la memoria, no, nuestra memoria es muy flaca y nos traiciona porque es la gente que dice, ¿a ti te gustó Rambo? ¿Qué Rambo? La 1. Claro. No, Rambo 1 no existe. No existe. Era acorralado. Claro. Claro. Entonces, para que veamos que a veces la memoria, las secuelas y tal, nos juega sí, sí, a malas sí, sí. pasadas, ¿eh? No, y de hecho también, yo creo que en el juego de las denominaciones, pues también esto se tiene en cuenta, de la memoria efímera del espectador. También yo creo que nombran las pelis pensando en eso también. Pero seguramente. Bueno. Oye, pues vaya asesino, ¿no? John Wick. Yo es que conozco a una tía que me gustaría que se enfrentara a John Wick. Es que nos vas a tener que contar un poco más de la protagonista, esa música que has puesto para abrir el programa, ¿no? Sí, señor. O sea, además es un grato descubrimiento. Ya os he dicho que se me escapó en el Festival de Sitges. Además, ha hablado poco de esta película, ¿no? Yo no he encontrado mucho material. De hecho, pues no sé si es que la gente se abstuvo de verla, o los que la vieron no les gustó, o los que la vieron no escriben en un blog o tienen un programa de radio. Entonces, claro, ha quedado como... no sé, hay falta de información de reseñas, de críticas de esta película, ¿no? Pero ahí está sin audiencia. Para claro, ahí están los tíos de la caña de pescar películas que se escabullen para intentar echarles ahí el anzuelo, ¿no? Y evidentemente pues estoy hablando de Villainess, en inglés, la villana que le pusieron en el Festival de Sitges, y que, lejos de ser un culebrón latinoamericano, la villana es una película sí, también tiene nombre de asesinos, sí, o sea, porque tenemos aquí no una película, un peliculón de asesinos también, que viene desde Corea, no tengo el nombre en coreano, lo podéis buscar en internet si queréis, pero sí que tengo el nombre del director, que es el señor Jung Byung Jil, que es el perpetrador de esta historia. Que realmente, pues a mí, después de habérmela encontrado, reencontrado 3 meses después del Festival de Sitges, pues me parece que posiblemente sea, al menos con los visionados que yo tuve en el festival, pues la mejor película de acción o de las mejores de acción que se pudieron ver en Sitges 2017. ¿Qué tenemos en la villana, a.k.a. The Villainess? Pues tenemos a una señora, esa villana que hace hincapié el título, una mujer que se llama Suki, que tiene un pasado bastante ajetreado, que es una asesina en el momento presente, digamos, pero que ha sido reclutada a la fuerza por una agencia gubernamental con la que accede, digamos, a trabajar un tiempo a cambio de, después de hacer, digamos, unos cuantos encargos, pues a cambio le ofrecen tener una vida pues un poco alejada de peligros y de misiones, y de poder vivir con su hija, porque Suki es mamá también. Y le dan la jubilación que no le dan a John Wick, ¿eh? Sí, o eso es lo que se piensa ella. Porque claro, cuando me estabas contando un poco esto del Pacto de Sangre de John Wick, digo, me parece que aquí estamos muy cerca en concepto, en muchas cosas, entre la villana y John Wick, ¿no? Y de hecho, pues lo que va a ocurrir, ya os podéis imaginar, no hay que ser muy inteligente, es que lo malo de este tipo de trabajos, que es que aunque te prometan que vas a hacer unas cuantas misiones y luego te vas a retirar, pues lo malo es que luego, pues igual, el antiguo trabajo se olvida de que ya no ejerces y te sigue buscando, ¿no? El antiguo trabajo, antiguos compañeros de trabajo, antiguos contratadores o antiguos enemigos que en un momento dado, pues no piensan lo mismo que tú, que te has querido retirar. En fin, que ese es un poco el punto de partida que tiene la de Villainess, la villana. Y decir que la película pues es una peli que tiene un tipo de narración bastante fragmentada, que de hecho no es nada lineal. O sea, esto que os estoy contando yo es un resumen apócrifo de lo que a mí me parece la sinopsis de la película, porque, digamos, la línea de narración de la villana pues va y viene en diferentes momentos de la línea vital de la protagonista, ¿no? Que a veces pues muy cerca de su infancia, a veces en su formación como asesina, a veces como asesina experimentada, a veces en el momento actual, y además las escenas se van enlazando de una forma, digamos, un poco seca. Y con seca quiero decir que el director no intenta dártelo todo masticado a nivel argumental, sino que tú tienes que ir un poco deduciendo, pues ahora tiene el pelo de esta forma y ahora con este tiene un tipo de relación que antes no tenía, y eso será pues porque esto es cuando empezó antes de entrar a la agencia o aquí, ¿sabes? Me refiero que no es complaciente a nivel con el público, o sea, para nada. Tienes de buscar las castañas un poco para entenderlo. No tiene una narración lineal estándar, y de hecho pues hay que forma parte un poco de la gracia que tiene la villana como película, porque así además vamos un poco descubriendo distintos pasajes de la vida de esta protagonista en momentos diferentes de su biografía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decir que la película también tiene una gran fuerza visual, y no estoy hablando de las escenas violentas, de eso hablaré luego, estoy hablando de que a nivel, digamos, de composición de escenas es bastante preciosista, a veces incluso aunque lo que va a ocurrir en una escena que es muy denigrante y muy perverso, pues la escena es bonita porque así el director la ha preparado, ¿no? Y eso también juega un poco con esa sensación, digamos, encontrada de, joder, vas a hacer una matanza, pero esto parece una película del Kurosawa, del de verdad, del clásico, ¿sabes? De ese rollo. Y bueno, eso también pues le da un toque original, pero hay que decir que todo este preciosismo que pueden tener algunas escenas está siempre, y siempre lo pongo con mayúsculas, al servicio de ese argumento hiperviolento, sangriento y carniceril que deja a la villana como una dura competidora, no solo de John Wick, sino también de Frank Castle. O sea, estamos hablando de una tipeja, de una señora que, de la que no exagero, que las matanzas y las masacres que tenemos aquí harían palidecer a la mayoría de películas de acción occidentales que tienen exceso de red shirts para pasar por la picadora. Me refiero que la actriz protagonista, que es Kim Ok Bin, compone realmente pues un personaje que, aparte de que es letal en sus movimientos, que realmente no es que sea original deshaciéndose de sus enemigos, es que va por faena. O sea, de hecho, a veces peca por exceso de cantidad de skills y no por calidad. Pero bueno, eso también se puede discutir en cuanto a lo mejor el exceso de cantidad es calidad. También, porque son recursos, al fin y al cabo. No, y porque se genera una especie de coreografía de la muerte en algunas escenas que dices, joder, tío, o sea, es que ni teatro de este japonés tradicional ni nada. Aquí, ¿no? Sí, no, o sea, la villana. Yo quiero la villana para llevar a la ópera pues a alguien a quien aprecias, ¿no? No sé. Pero bueno, estaba diciendo que el personaje de Suki, el personaje de la actriz protagonista, Kim Ok Byun, decir que, evidentemente, aparte de este rollo letal que tiene, es también un personaje que tiene un componente de tortura vital, de erosión por su pasado, que está marcado por la tragedia desde bien pequeña y por la violencia, y que de hecho pues ese pasado, digamos, muy traumático es lo que la ha ido curtiendo y moldeando como la carnicera sin miedo que tenemos en el momento presente de la película, ¿no? Y además carnicera sin miedo ni a cantidades ni a cualidades. Me refiero que a veces le toca enfrentarse con armas blancas a sus enemigos, a veces con armas de fuego, a veces con las manos vacías. Y la tipa pues tiene recursos para cualquier situación. Me refiero que en este aspecto da igual que tenga una horda de secuaces o que tenga unos asesinos especializados, que tengan a los policías coreanos, que no es mucho decir, pero bueno, que también a veces tiene que, digamos, esquivarlos. Y la cuestión es que en cualquiera de estas situaciones la villana pues se sale con la suya, con su buen hacer, con su falta de escrúpulos y con el uso del entorno como aliado para su éxito en las situaciones o en las misiones. Vamos, que lo que yo denomino este personaje, pues es uno de esos personajes que son una bestia parda, tal cual. Y Shoki, pues, es uno de esos personajes que te dejan marcado por el grado de hiperviolencia y por la forma tan plástica y tan gráfica que imparte, ¿no?, esa violencia y esa forma de matar. Decir que en la villana tenemos muchas escenas interesantes, potentes, a nivel visual, a nivel de acción, a nivel de sangre, de digamos, de tiroteos, de persecuciones, pero yo he marcado como tres escenas imprescindibles. De hecho, las he marcado como imprescindibles, con guiones entre medio de las sílabas, que no hay que dejar pasar en The Villainess, como, digamos, podríamos decir, puntos cúlmenes de este dechado de asesinos, ¿no? Este dechado de este digamos, este manual para matar allá donde vayas y de la forma que sea, ¿no? Y estas escenas, que las voy a intentar, pues, enumerar de una forma poco spoilereante para los futuros visionadores de la película. Y bueno, la primera de ellas es tal cual la escena inicial. O sea, la película empieza con una escena en primera persona. No sabemos todavía quién es la villana, lo podemos intuir por el título, que es en femenino y tal, pero tenemos una escena en primera persona, rollo videojuego, rollo la película esta del Hardcore Henry, que yo no he visto, pero que imagino que en cierta manera, pues, se ha podido basar un poco también. Y visión en primera persona, cámara avanzando por un pasillo por el que empieza a salir gente de las puertas y del fondo del pasillo. Y conforme van saliendo personas en el campo de visión de primera persona, pues empieza la mandanga, empieza la masacre, empieza la matanza, empiezan las cuchilladas, fracturas de brazo y los tiroteos y todo lo que os podáis imaginar. A mitad de esta escena se nos acaba mostrando, no al final, sino a la mitad, el director nos gira la cámara y nos enseña la cara de quien está haciendo picadillo a todos esos gangsterillos de medio pelo en el pasillo del inicio de la escena, ¿no? Decir que, claro, si no te imaginabas que era una señora, pues te lo deja bien claro, y además de una forma muy, muy, muy gráfica. Y aparte, pues podríamos decir que parte de esta escena del pasillo inicial de la villana, se podría asemejar, por decirlo de alguna forma, a la escena del pasillo de Old Boy, pero en vez de tener la cámara en un lateral del pasillo viendo la plano secuencia, como ocurre en Old Boy, sí, aquí la cámara avanza por el centro del pasillo y va dando vueltas según se va moviendo la protagonista en este caso. Entonces, sí, sería más como un videojuego en primera persona. Tal cual videojuego en primera persona, pero también, digamos, dotando, digamos, a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo de una plasticidad y de una originalidad que, joder, que entiendo que los videojuegos están muchas veces bien hechos, pero son muñecos. Aquí no son muñecos, aquí son humanos, son coreanos, y sobre todo. Y hostia, la escena tiene mucha tela para mi gusto, realmente. O sea, es un gran comienzo de historia. Y después veremos más, pero la segunda escena importante, de esas imprescindibles que digo, de la villana, sería una escena de persecución. Hay varias escenas de persecución, pero sobre todo esta segunda que quiero resaltar es una escena de persecución en motos que tiene unos puntos de vista de cámara casi imposibles. De hecho, aquí, o sea, quitando esta parte inicial, nunca más se juega en la película a la primera persona con la cámara, pero sí que es verdad que la cámara siempre anda por sitios por donde no te esperas que va a estar la cámara. Y entonces, en esta escena de persecución de motos, joder, o sea, te ponen los pelos como escarpias en la persecución, porque parece que, no sé, que la cámara, pues, se ha estado metiendo entre medio de las motos, yendo para atrás, yendo para adelante. Me refiero, como si fuera un steadicam que lleva a alguien al hombro, pero claro, perdón, en una persecución en motos es muy complicado no llevar la cámara encima de un humano o encima de otra moto. Entonces dices, ¿cómo se ha metido por entre medio ahí si es que no cabe? Y no sé, me refiero que es en ese aspecto técnico de cámara cabrona que se mete, se gira, se va para un lado, se va para otro, es espectacular, la verdad. O sea, es a nivel técnico, a nivel de disfrute también bastante potente. Y de hecho, pues esta escena de las motos, dices, no sé, o sea, no sé cómo han hecho los especialistas que han rodado realmente la escena, pues para meterse en esos percales y no acabar, pues eso, en el hospital directamente o qué. Yo no sé, seguro que hay algún truco de rodaje, pero en cualquier caso, el truco está muy bien camuflado porque yo no lo he encontrado. He llegado hasta a pensar que igual han rodado la escena a cámara lenta o a poca velocidad y luego la han acelerado en postproducción. No lo sé, porque bueno, parece tan, puede haber porque parece tan, CGI tan para espectacular hacer, que para no hacer sé. Los cruces de la cámara que no parezca que parezca que hay continuidad cuando no la hay. Puede ser también un vehículo más pequeño motorizado que pase entre las ruedas de las motos y sea capaz de filmar eso o meten un, yendo la moto a menor velocidad de lo que parece porque luego se acelera. Hay varios trucos. O meten un mini drone entre medio de las motos que no cabe casi. Ahora que tienes drones con cámara del tamaño de una moneda de 2 euros o un poco más grande. Sí. Con eso puedes hacer verdaderas virguerías. Pues realmente yo no sé exactamente qué es lo que han utilizado para esta escena de las motos. Que hace falta un especialista tan bueno con el drone como con las motos. Como con los conductores, porque sí. Tiene que pasar entre medio y tal sin cargarse el dron, claro. Ni molestar. Bueno, la moto supongo claro. Que lo chafaría y punto. Y pensar que esta persecución es interactiva. Me refiero, cuando digo interactiva, es que no es que solo se persiguen con la moto a ver quién gana la carrera, sino que se van pegando y se van metiendo con katanas y con cuchillos mientras van montados en la moto. O sea, me refiero que el grado de, digamos, de espectacularidad y de punto extremo que tiene la escena es bastante durito, la verdad. Esta era la segunda. Voy a la última, porque además es la última y es la que menos puedo hablar porque es la escena final de la película, que evidentemente pues no la quiero tocar mucho por no hacer los spoilers, pero también se trata de, podríamos decir, una escena con vehículos. Esta vez es un autobús el protagonista de la escena. Y realmente, pues es para chuparse los dedos. No puedo decir nada porque es la escena final, es la escena, la última con la que acaba la película, pero es otra puñetera lección de cómo rodar acción y además dejarte con la boca abierta después de todo el bagaje que ya tenemos como espectadores, como espectadoras, de haber visto muchas películas de muchos países a nivel de, digamos, de temas de estos, de persecuciones, de tiroteos, de personajes implacables, porque de hecho es que en algunos momentos la villana parece el puto Terminator, o sea, así te lo digo, o sea, vale que hay una parte, un componente de flipadura en algunas escenas, pero tampoco que te creas que tanto. Más allá de, digamos, de que pues es realmente pues la complexión física de Kim Ok-bin, la de la actriz protagonista, pues realmente pues es buena y realmente pues está muy, trabajada, está muy entrenada y de hecho pues eso justifica la mayoría de las situaciones en las que se ve envuelta. Lo que pasa que hay un par de ellas que dices, jodo, el Schwarzenegger aquí hubiera salido volando y esta está aquí, que se vuelve a levantar después, ¿sabes? Rollo ahí, pues eso, como si tuviera adamantium en los huesos o tuviera un robot por dentro, ¿no? Pero bueno, decir también, y ya con esto pues voy un poco acabando con la villana, decir que la narración de la villana también tiene sus momentos valle, sería un poco, digamos, poco honesto no decirlo, esos momentos valle a la coreana en los que te explican de forma, en cierta manera, un poco dramática algunos pasajes de su vida, pero que también son clave para entender lo que ocurre en las escenas de acción. Pues aquí también que sepáis que existen estas escenas, que se toman su tiempo, pero que en general la cámara en toda la acción, pues eso, que va a saco, que de hecho pues yo quiero pensar que tienen microcámaras de alta calidad, porque a veces parece que, y insisto un poco con el rollo de las motos otra vez, pero que se ven otras escenas diferentes, parece que la cámara se mete al lado o en recovecos entre los elementos en movimiento, sean personas o vehículos o cualquier tipo de otro objeto que haya en movimiento en la película, como si acompañando al espectador, como si estuviera dentro de la primera línea de fuego o la primera línea de golpe de una pelea, y eso pues realmente pues digamos que te pone ahí, te pone arriba y te agarra bien del pecho como espectador, ¿no? Que a mí pues me ha hecho disfrutar bastante, y de hecho, a pesar de toda la caña a nivel de acción que tiene, no hay ningún momento de esos de cámara lenta que se ponen a veces en algunas películas de acción para resaltar algún momento. Aquí no hace falta eso. Aquí esto es de cobardes, eso de la cámara lenta para algunas escenas de acción. Aquí realmente la sangre y los casquillos de bala te salpican a ti como espectador, tanto como a los personajes dentro de la película. Yo diría que recomendable no. Lo siguiente, Devil Inés. Y de hecho, aprovecho ya para acabar y decir que este director, el señor que ha dirigido de Devil Inés, el señor Jung Byung-jil, tiene algunas películas más que yo creo recordar que no he visto, que son Studying on the Edge of a Knife, Action Boys y Confession of Murder. Tiene esos tres títulos antes que Devil Inés, y yo creo que después de Devil Inés pues va a subir un poco su escalafón, al menos en el subgénero del cine de acción, porque vaya tela, la villana tiene mucha tela. Y si sufrís del corazón, pues igual mejor veis una de Walt Disney. Directamente. Porque os va a poner con la pechera bien, bien acelerada. Pasa que ver hoy en día una de Walt Disney puede ser cualquier cosa. Puede ser una de terror, ya. Puede ser una de superhéroes. Es un término que ha quedado un poco deteriorado y un poco viejuno. Una de Disney, te referías a las de animación. Una clásica de Disney. Una clásica, sí. De Disney. La de La Dama y el Vagabundo, por ejemplo. Mejor ver esa que La Villana. Y ya está. Bueno, hemos llegado a uno de esos impases tontos de que nos quedan 3 minutos. ¿Y qué metemos en 3 minutos? Pues alguna cosa rápida, alguna noticia, si es que hay alguna, o algún comentario de alguna cuestión, no sé, curiosa, del cine, de la televisión, de las series, de los videoclips. ¿Tú tienes algo, Jordi? Porque yo... Claro, yo tengo cosas, pero requieren más cantidad de tiempo. Son más largas. Entonces, ese es el problema principalmente. Yo tengo una cosa de videoclips. ¿Qué dirás? Ya estás aprovechando para meter cuchara aquí 3 minutos de raperas ahí, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso está todo muy justificado. Está justificado, ¿no? Creo, bueno, como siempre, ¿no? Siempre que saco a relucir algo de los hip hoperos, siempre pienso que está justificado. Y también, pues además es que lo tenía apuntado para la semana pasada, del año pasado, pero bueno, como no ha pasado demasiado, a pesar del cambio de cifra, sí que lo voy a comentar, porque me pareció muy curioso, porque yo últimamente, en los últimos tiempos, no tengo muchos minutos para ver videoclips, y a veces, pues en algún viaje, como cuando vas a Zaragoza a ver a la familia y tal, pues te pones a dices, va, voy a tirar videoclips aquí a ver qué me sale de, sobre todo de raperos que no ves, o incluso raperos que no te gustan mucho, pero que sabes que pues tienen una cierta calidad, que a lo mejor que tienen parné, presupuesto para producción y tal. Y en un visionado de estos, así de tandas de videoclips, pues me he encontrado con que hay un rapper que es bastante conocido en Estados Unidos, aquí creo pensar que también, que es Jay-Z. Jay-Z es un rapper que ya es viejuno, que viene de finales de los 80, que quizás es más conocido por ser el marido de Beyoncé que por su condición de rapper. Pero bueno, aparte de marido de Beyoncé, también en su momento era buen rapper, sigue siendo buen rapper, aunque ahora tiene mucho dinero y eso a veces quizás no le haga parecer tan bueno. Y mi comentario va sobre la forma en la que tiene últimamente Jay-Z de facturar sus videoclips. Y es que pues ha sacado como unos cuantos de golpe, creo que 3, y la línea común, el denominador común de estos videoclips de Jay-Z que ha sacado en este último tramo de 2017, es que él no pone la jeta en ninguno, que es una forma muy válida de hacer videoclips, porque así no tienes que estar, pringado en los rodajes, sino que tú encargas a gente que sepa hacer videoclips o cortometrajes, como es el caso que os voy a comentar, y te montan un cortometraje disfrazado de videoclip, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, lo que me he encontrado con estos últimos videoclips de Jay-Z es que hay uno en concreto que lleva el título de Legacy, que es creo que la última canción del último disco 444 que sacó Jay-Z en 2017, y que tiene la particularidad de que, os lo voy a explicar así del tirón, de que está primero dirigido por James Samuel, y que Es una historia carcelaria que, más que un videoclip, pues es una especie de cortometraje de 10 minutos, ¿vale? Y no solo está James Samuel en la dirección, sino que en esta historia carcelaria, que es más de hablar que de acción, tenemos un reparto encabezado por Susan Sarandon, que luego le sigue Ron Perlman, que también está Emil Hirsch, y que también andan por ahí Jesse Williams, Eddie Gazzeri y Quain Boateng. Realmente es un videoclip barra cortometraje muy recomendable. Los actores ejercen de ellos, no van a salir rapeando, os lo aseguro. Y de hecho, en este metraje de 10 minutos, la música de Jay-Z sale, que es en teoría la música del videoclip, solo en los títulos de crédito del cortometraje. Curioso. Es, o sea, muy, como, es un cortometraje disfrazado de videoclip que intenta aprovechar la canción para ponerla en los títulos de crédito, sencillamente. Tal cual, como si fuera una película. Como si fuera una película. Pero y, es una manera de hacer un videoclip de una canción, porque realmente es la esencia. Sí, ¿no? Y además a mí me pareció muy original. Jay-Z es muy popular, tiene mucho dinero, es un gran empresario de la industria musical y del entretenimiento en general. Pero coño, o sea, tengo que decir que aquí ha hecho muy bien las cosas. O sea, ha dejado en manos de gente muy solvente el videoclip. Hay un gran reparto, hay buenas actuaciones. Y si entendéis inglés, que yo entiendo poco y aún así me pareció interesante, las conversaciones sobre el mundo carcelario, sobre cómo trata la cárcel a la gente cuando entra en su vorágine de sistema. ¿Lo han puesto en YouTube? Está en YouTube. Yo lo digo porque en YouTube no tardará alguien en poner los subtítulos. Recordad que en YouTube tenéis una opción en las opciones. Sí, en la ruedecita. Que si alguien ha subtitulado en el idioma vuestro, podéis añadirlo directamente y lo monta sobre el propio clip. No creo que tarde. Si realmente siendo Jay-Z, teniendo esos nombres en el reparto, alguien se lo currará y posiblemente salga. Y de hecho es que nada más darle al play, o sea, lo primero que sale es la escena en la que sale Susan Sarandon, que dices, hostia, ¿qué haces aquí? Pero no es la única, ya os he dicho que es un videoclip barra corto que se las trae. Y con esto creo que ya no sé si no nos cabe más. No tengo más del tiempo de relleno. O sea, que hasta en el relleno nos pasamos. Toma relleno, Jay-Z. Pero bueno, que la cuestión es que pues ya nos gustaría tener más rato para comentar más cosas así en forma expansiva, a rienda suelta, pero no puede ser. No puede ser. Yo que tenía pensado que iba a caer un videojuego en Sin Audiencia. Hostia, es verdad, no caía, y me lo has dicho fuera de micro. Sí, antes. Pero bueno, otro día será. Bueno, pues la semana que viene, porque sí que es verdad que tanto los videojuegos, como los libros, como los cómics, yo hago mea culpa, deberíamos darles más minutillos en Sin Audiencia. Sí, pero no porque, se puede tener todo. Porque también sabemos que todos vosotros y todas vosotras estáis ahí jugando, leyendo y metiéndole a la bande cine, y que aquí también le deberíamos dar un poquito más de cancha. Pero bueno, las cosas van como van. Pues bueno, pues os emplazamos como siempre el próximo miércoles a que no nos seáis infieles. Y entre semana, pues ya sabéis, redes sociales, darle likes como si no hubiera un mañana al iVoox y esas cosas. Y el libro de visitas, que para ahí. Eso lo tenemos ahí, para que participéis. Solo puedo deciros que Valar Morghulis. Motherfuckers, de Vila Inés.